11 años, Elton John recibió una beca en la Royal Academy of Music, donde estudia música clásica. A los 15 años ya trabajaba en un pub cercano. Le decían Reggie. Aquí está el Teeny Dancer. Y luego It Ain't No Use, Stevie Wonder, años 60. Blue Jean Baby, LA Lady, seamstress for the band, pretty eye, pirate smile, you merry music man, ballerina, you must have seen her. is filling its place. 'Cause we know the truth, it ain't no use. Let's part before we lose love's trace. We got to say. What it was that made us fall. 'Cause the fire is out, it leaves no doubt. The flame's not burning in our lives. We still are young and both of us have time to find our winter love and spring. Yes, we know the truth. Era ya director musical de la CBS Internacional. Nos hizo falta tiempo, vamos a escuchar a Manzanero con Buica y luego una de las mejores de ese Marvin Gaye que se trasladó con Harvey Fuqua a Detroit para montar un pequeño sello que lo absorbió luego Tamla Motown. What's going on? Nos hizo falta tiempo, nos comimos al tiempo el pan que un día amasamos, aquel vino que probamos se fue de nuestras manos. Nos hizo falta tiempo de caminar. De caminar la lluvia, de hablar un año entero, de bailar tú y yo un bolero. Mira que hizo falta tiempo. Nos hizo falta tiempo para andar en una playa, inventar una aventura, dedicarse a la locura. blanco te vistiera, que mi abrazo consintieras, que en verdad me conocieras. Mira que hizo falta tiempo, mucho tiempo.

60 conoce a un letrista y poeta que marcaría su vida. Elton John se asocia musicalmente con Bernie Taupin y producen una canción tan bella como esta, Benny and the Jets. Nos vamos luego con Stevie Wonder y Free. En 1972 conoce a Johanan Vigoda, una abogada con la que firmaría su primer contrato millonario, concediéndole también la libertad creativa que siempre había soñado. Regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.